Te pones todo en el sofá. Hola. Hola. Mira el taburete. Today I'm gonna be a little something more. I've got the plan in mind. Special thing in store. The light bulb inside my head says get up and play. Cause you never. Buenos días a todos. Ya nos ha presentado Gemma antes. El motivo de esta charla es hablar sobre las empresas que se han fijado en el podcasting. Todas y cada una de las que están aquí, que ahora conoceréis, aunque seguro que ya las habéis visto en el programa, se enfrentan al podcasting de una manera diferente cada una de ellas. Hay pocas similitudes de momento entre ellas, aunque fuera ya nos habéis contado que hay un poco de intención de unirse de cierta manera. Vamos a empezar por presentarnos. Yo soy Sergio Núñez. Me voy a encargar de que hablen lo máximo posible y que si vosotros queréis hablar también al final, podáis hacerlo. Y empezamos, si os parece, por allí. Fernando Morales, cuéntanos quién eres, de dónde vienes y cuáles son tus intenciones. Vale. Bueno, yo soy Fernando Morales, trabajo en BBVA, donde tenemos un proyecto de comunicación digital ligado a BBVA.com, que es nuestra portada. Es un proyecto global. No quiero aburriros con temas del banco. El banco está en muchos sitios. Y entonces queríamos hacer un medio de comunicación ligado a lo que son las inquietudes de la empresa. Y en un paso más, una vez que ya lanzamos esto, que fue a principio del 16, hubo un momento el año pasado que empezamos a plantearnos hacer información en voz y contenidos propios en voz. Estamos muy pendientes de todos los temas que van ligados a la tecnología porque nos interesa bastante a nosotros en el banco y en el área de comunicación mucho más. Y bueno, sabéis, vosotros sois todos expertos, no os tengo que contar nada, sabréis mucho más que yo porque yo al final pues estoy coordinando junto a Reyes, una compañera, y ya se está incorporando más gente a hacer esto y nos apuntamos a hacer podcast. Hicimos una batida por fuera. No sé si ya arrancamos y así. Sí, sí, sin miedo. Es que yo hablo mucho, ¿eh? Sin miedo. Que... O sea, te voy a tener que cortar, ¿no? Sí, sí, a mí me tenéis que cortar. Vale. Es un rollo como... Al principio decías, Fernando, nos has contado ahí fuera, que costó dar el paso para entrar en esto del podcast, que no lo teníais muy claro. Más que costarnos, lo que nos pasaba... Bueno, lo que nos pasó, como una empresa muy grande que es, somos 130.000 empleados... Pues lo normal a veces es intentar buscar ayuda afuera, ¿no? Que alguien te ayude a hacer las cosas y luego descubrimos que yo trabajo en La Vela, no sé si los que sois de Madrid, en la salida de la carretera muy cómoda para aparcar. De Burgos, sí, sí, es una zona que no está Telefónica, que son muchos más que nosotros, estamos nosotros, está el Corte Inglés, o sea, sí, es muy fácil llegar todas las mañanas. Por eso hay que usar podcast para... ¿no? Efectivamente, para caminos, sí. ¿No? Y descubrimos que en La Vela, además de un auditorio muy bonito, con un montón de cosas, había un estudio de radio. Lo cual, imaginaos, es un juguete tener eso ahí. Entonces descubrimos, oye, si hay un estudio de radio, tiene que haber técnicos de sonido, ¿no? Es decir, seguro. Y son nuestros compis, y entonces intentamos hacer un proyecto, al final, interno, que es algo que a mí personalmente me da bastante más satisfacción que encargárselo a alguien que lo va a hacer fenomenal, que lo va a hacer es maravilloso, pero al final todo lo que es las sinergias que pueden producirse dentro de una empresa con el conocimiento de la gente de dentro, con el valor que le puedes dar a tus compañeros además porque son buenos haciendo eso y con cierta capacidad de trabajo de ampliar tu tiempo de trabajo o por lo menos la calidad del tiempo que estás trabajando, pues nos apuntamos a lanzar los podcasts. Que no sé si los habéis escuchado, si no os invito, y si los habéis escuchado y no os gustan, por favor también decídnoslos, porque nos gusta recibir feedback. El bueno está fácil, pero mola el otro, ¿sabes? El que te, porque es la forma de mejorar, ¿no? Pero también es más fácil perder el tiempo para criticar que para decir algo positivo. Eso pasa mucho también. Ya, pero eso es lo típico. Cuando estás enfadado, le pones más ilusión. Efectivamente. Te voy a dejar, Carolina, para el final, porque vas a ser un poco mi apoyo, ya te lo he dicho antes. Bueno, no hay problema. Vamos a hablar con Pau Almuni, que viene de Novartis. ¿Qué tal, Pau? Cuéntanos. Muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, nosotros en Novartis... tenemos dos experiencias con los podcasts, como os comentaba. El primero es un... Hostia, los otros aplauden y vosotros no aún, espero que... Ahí. Bueno. Novartis, que para quien no lo sepa... Novartis es una compañía farmacéutica y lo que hacemos es intentar mejorar la vida de los pacientes. Y tenemos dos casos de uso. Uno es un podcast interno de una de nuestras divisiones terapéuticas, y es una división que tiene unos 140 empleados repartidos por toda España. Y tenemos un podcast que ellos mismos crean. El departamento de comunicación les apoyamos, pero ellos mismos lo crean para que todos los miembros de este departamento sepan qué están haciendo los otros. Entonces es un formato muy dinámico, lo hacemos conjuntamente con una asociación de discapacitados visuales que tienen su propio podcast, con lo cual ellos nos ayudan a producirlo. Y nos ha servido mucho de aprendizaje, como comentaba el compañero, para aprender qué es lo que necesitamos para hacer un podcast. Y luego, por otro lado, patrocinamos un podcast de salud llamado Salud Esfera, de divulgación. Creo que aquí no le va a sonar a mucha gente, pero... No le sonará, pero luego creo que está por ahí. Y la verdad, para nosotros también ha sido un aprendizaje muy bueno, porque es como sacar la patita de nuestra zona de confort, pero en un entorno controlado y con una... Patrocinando un podcast, que siempre es un paso muy arriesgado, supongo que luego sí, hablaremos de ello, pero que para nosotros ha sido muy, muy beneficioso. Es curioso que eso os une bastante, el mirar primero fuera qué hay para empezar a encontrar un modelo y ver lo que se está haciendo fuera. Y de eso sabes tú mucho, Carolina. Sí. Cuéntanos. Nada, si me das mano, bueno, gracias. Primero, felicidades, un segundo, a la organización. Porque es maravilloso. Muy, muy gratamente sorprendida. Felicidades. Y bueno, en primer lugar decir que nosotros, AudioMotion, básicamente monetizamos audio online. Uh-huh. Nos dedicamos a poner en contacto a las marcas, como mis compañeros, que hay en el mercado, con todas estas audiencias de audio online, mediante un sistema de inyección de audios dinámico. Además, bueno, voy a aprovechar la cuña para decir que, bueno, además no solamente somos la primera empresa especializada en audio online, sino que además fuimos pioneros. Hace ya 6 años hicimos un producto para poder hacer esta inserción dinámica de audios en podcast, incluso en descarga, no solamente on demand, sino también en descarga. Y bueno, esto, quieras que no, pues somos un poco el referente en el mercado. ¿Qué años lleváis? ¿No has dicho antes 8, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el sector? ¿Qué evolución ves? Sobre todo la parte empresarial. ¿Han perdido el miedo o están empezando a perder el miedo? Yo creo que es un muy buen momento como punto de partida para arrancar. Estamos todo el día en el mercado, estamos reuniéndonos con marcas, con agencias, que la agencia de medios es muy importante, como te decía antes. Y efectivamente es un buen momento para perder el miedo y para arriesgarse a invertir. Desde luego está de moda. El podcast se oye, que os voy a decir a vosotros, cada vez se habla más. Fenómenos como Serial en Estados Unidos ayudan, ¿no? Ayudan a que se hable allí. Aquí en España, francamente, creemos, desde el punto de vista quizás de este mercado publicitario, que nos ayudaría mucho tener un fenómeno así. ¿No lo ha habido todavía? Enorme. Francamente, no tan enorme, no, pero a escala. Hombre, hay proyectos muy, muy interesantes. Hay proyectos muy interesantes y sí, las marcas están interesadas, pero no tanto en atarse a un proyecto, sino como podcast, como concepto global. Uh-huh. Y si me permites seguir hablando también, que parece que nos gusta a todos esto mucho. Por eso nos han llamado a los cuatro. Muy bien, pues nada, no hay problema. Y como algo un poco negativo sería que si las marcas y si el mercado ve un problema, un pequeño hándicap en las mediciones y en la profesionalización. No abras ese melón todavía, porfa. No abras ese melón de la medición todavía. Este melón, ¿no? Vamos a terminar. Sí, apúntatelo porque vamos a hablar y bien de eso, porque cuando yo creo que quieras. Lo hemos comentado antes, que es el problema probablemente ahora mismo. Pero me gustaría saber, Pau, Fernando, ¿qué pretensiones teníais al principio, antes de sacar el podcast? ¿Con qué intención lo hicisteis? ¿Y hacia dónde queríais llegar, sobre todo, Fernando? A ver, nuestra idea al lanzar el primero, que se llama Blink, que es el primero que hemos lanzado, era probar con el formato. Era probar que lo podíamos hacer, internamente, que nos marcamos una periodicidad semanal y ver cómo respondía la gente en la distribución, porque al final hacemos lo que supongo que hacéis todos, en cuantos más sitios para poder escucharlos mejor, intentar construir bien el posicionamiento del podcast también en la parte de la .com, porque es importante también, porque al final contamos con ese soporte de apoyo, que no es, entiendo que a lo mejor muchos solo lanzáis el podcast, no tenéis página web, o si la tenéis, yo os invito a que en la medida de las posibilidades lo hagáis, porque va a ayudar a posicionar mucho vuestro contenido. Y si lo hacéis, pues lo que os acabo de decir, una perogrullada típica de mis conversaciones. Pero es decir, es muy importante, o sea, nosotros decíamos, la gente, y decías tú, se está yendo al podcast, está escuchando cada vez, el crecimiento del móvil hace que la voz empiece a tomar tal importancia que, igual, no os voy a contar, Google cambia las búsquedas, si el proyecto no es mobile y si es no sé cuántos, Google, Facebook, Amazon y Apple están metidos en la pelea de los altavoces inteligentes, nos los van a meter sí o sí en nuestras casas de una forma o de otra, está el Internet de las cosas, es decir, al final la interacción natural con los aparatos va a ser con la voz, ¿vale? Y ahí se abre un mercado, y entenderme mercado como algo positivo, no como una lucha, se abre un sitio donde hay que, a nosotros como usuarios, se nos abren muchas necesidades, ¿vale? Entonces, a nosotros nos gusta estar en la vanguardia de las cosas. Entonces, vosotros que llevaréis 15 años haciendo cosas de vanguardia, buenas horas, malas noches. Pero es verdad que las empresas no somos tan rápidas, ¿no? No, seguramente alguien llegó hace 10 años a hablar de podcast en BBVA y le, no sé, le miraron raro y dijeron, pues venga, chiquito, otra cosa. ¿Sabes? Pero al final nos gusta estar probando. Y este lenguaje, además, sabemos que podemos trasladar las historias que nosotros contamos, que son muchas, y nuestro proyecto de comunicación ligado a la parte digital. O sea, para que os hagáis una idea, el año pasado publicamos 4.000 historias de BBVA en la .com. Uh-huh. 4.000 historias de un banco. Aparentemente es todo muy aburrido. Sí. Pues no, tiene un montón de cosas muy divertidas. Hay un montón de perfiles que están trabajando en el banco, diseñadores, programadores, expertos en UX. Hay banqueros también. Hay gente que va vestido como clásico banquero, o sea, que va, también los hay, por supuesto. Es decir, pero se está generando un ecosistema alrededor de lo digital que permite que puedas contar muchas cosas. Entonces, nuestro acercamiento al audio y a los podcasts es contemos dónde está la gente, las historias que nosotros queremos contar. Somos de mente muy abierta. Y todo eso para que la gente os escuchara, para que la gente supiera realmente qué es BBVA. ¿Esa era la pretensión final? No, o sea, es decir, es... A ver, nosotros tenemos como... No tenemos un claim, ¿no? No tenemos un... Bueno, el banco sí, ¿no? Pero nosotros creando oportunidades. Nosotros como área no. Pero a mí sí me gusta que la gente piense que el banco le puede ser útil en algún momento de su vida. Uh-huh. Útil, sobre todo en temas ligados al dinero, ¿no? O sea, es decir, cuando alguien tiene dudas y no sabe qué es el TAE, el TIN, el no sé qué... Sí. Pues si busca esa información, que sepa que hay un sitio donde puede encontrar la información... que no es de venta, o sea, no estamos vendiendo hipotecas, eso. Hay otros compañeros que lo hacen, es su trabajo, no es el nuestro. Nosotros es acompañar a la gente a que pueda mejorar la toma de decisiones con conocimiento. Si todos tenemos más conocimiento, digamos que la posibilidad del error disminuye. Claro. Entonces, si conseguimos que nos tomes como referencia como un sitio que es útil, a veces será divertido, otras veces será un rollo, pero que siempre intentemos ser útiles, pues es un win-win clarísimo. Entonces, y la voz no deja de ser otro formato, otra forma, igual que escribimos la web, igual que hacemos vídeos, igual que hacemos... Y si mañana hay que hacer hojas parroquiales, pues probablemente haríamos hojas parroquiales. ¿Y en Novartis Pau sabíais lo que queríais o también fue un periodo inicial de exploración? Fue un poco las dos cosas. Por un lado, teníamos muy claro que nuestro objetivo, igual que con los otros canales, era... ayudar a los pacientes y a los cuidadores a mejorar su vida. Uh-huh. Hoy en día en el mundo de la salud, como sabéis, hay muchos bulos que corren por las redes sociales y cuando Saludesfera se nos acercó con su propuesta, vimos que era una buena manera de hacer llegar información de calidad a la población. Aparte también para nosotros, como comentábamos antes, era una manera de explorar. No quiero que suene muy mal, pero se nos hacía una montaña. Y empezar de la mano de alguien que ya tenía experiencia y que también podía asumir parte de la carga de explorar los podcasts de salud, pues para nosotros era una tranquilidad. Y también nos ha servido para aprender mucho de qué temas tratan, qué temas interesan más, qué conversaciones se generan, porque al final en los podcasts hay mucho audio, pero cuando son en directo también hay mucho comentario y eso también nos da mucha información. Y luego monitorizando la conversación que hay en redes sociales alrededor de los temas, vemos qué temas interesan más. Con lo cual, para nosotros ha sido un aprendizaje muy importante para ver hacia dónde vamos, incluso internamente, porque al final nosotros estamos en un sector muy regulado y entonces supongo que a BBVA le pasará lo mismo, que cuando te sientas a una mesa con compañeros de otros departamentos y les dices voy a abrir un podcast, lo primero que hacen es preguntarte qué es un podcast, ¿no? Y entonces ahí les tienes que empezar a explicar pues es un programa como de radio, perdón, no quiero... La explicación fácil. No quiero entrar, sí, pero tienes que empezar con similitudes, sí, para que luego lo entienda y decir, ah, vale. Y entonces para nosotros también fue un pasito, aunque nosotros tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar, pero internamente era como dar un pasito y después otro y después otro. Y Carolina, cuando hablas con empresas, cuando habláis con empresas desde Audiomotion, ¿os hablan de algún problema común inicial a la hora de empezar una experiencia en podcast, ya sea propio o como patrocinio? Bueno, no te negaré que hay un poco de desconfianza aún y generan dudas, ¿no? Uh-huh. Este sector. Hay interés, pero también hay dudas y hay desconfianza. Y pienso que se pueden solucionar y como te decía antes, estamos en el buen camino y indudablemente es una inversión que va a seguir creciendo. Y la forma de solventar estas dudas es, lógicamente, mediante la medición y la profesionalización de este mercado. Esto parte por, básicamente, tener alojado los podcasts en un único servidor, de forma que, al tener una sola fuente, luego desde ahí se pueden colocar en las diversas plataformas que se quiera, pero al tener, a partir de un solo servidor único y homologado, podamos homologar esas audiencias. Aquí recomendamos a Aero, que es la Asociación Española de Radio Online, y tiene un mecanismo de homologación de audiencias. Uh-huh. Eso en cuanto a, dijéramos, la homologación. Luego, una vez dijéramos, ya está dentro de nuestro sistema. El sistema, nosotros aportamos una tecnología, como te decía antes, de inyección dinámica, en la que también calculamos inventarios. Calcular inventario quiere decir saber los sitios donde podemos insertar publicidad y también a cuántos usuarios únicos, a cuántos oyentes únicos podemos llegar. Estas dos herramientas hacen que, sin duda, todo esto vaya a ir, pensamos, muy, muy para arriba. El tema de las escuchas, Pau, de la medición, cuando empezasteis con Salud Esfera, ¿os preocupaba? ¿Hicisteis alguna previa para saber hasta dónde podíais llegar? No era nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal era explorar, entender y aprender con ellos. Y también éramos conscientes que una gran audiencia en un podcast nuevo y muy segmentado a temas de salud... Uh-huh. No la íbamos a tener, pero también es algo que tampoco nos preocupa. Al final, comparar métricas con las métricas que conocemos del mundo online no tiene sentido, porque puedes tener una audiencia de 100, 200, 500, 1000 personas, pero que están 40, 50 minutos escuchando un podcast. Esto compararlo, y creyéndose lo que dices. Y creyéndose lo que dices y que van ahí a creerse la persona, claro, esa, porque confían en el podcaster, ¿no? Entonces, comparar esto con un tráfico de una web que tienes decenas de miles, centenas de miles... No puedes comprar audiencias. Pero luego, si lo bajas a minutos, por ejemplo, de impacto, uh-huh, ya son métricas más o menos comparables, ¿no? Con lo cual, para nosotros no era tanto un objetivo de tener un KPI que nos ayudara muchísimo, sino también ver si la gente se fidelizaba con temas de salud. Claro, yo creo que es otro debate, Fernando. ¿Cantidad o calidad? ¿Qué importa más a la hora de hacer un podcast? Sobre todo por lo que hablaba Pau, de la penetración y la confianza que se genera al final entre el podcaster, entre el locutor, la locutora y la persona que está al otro lado escuchando. ¿Cantidad o calidad? Yo creo que siempre la calidad, ¿no? Como, bueno, si fuera así de fácil, la radio habría perdido a lo mejor mucha cuota de publicidad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Es que yo, aunque llevo muchos años en lo digital, uh-huh, esta pelea digital tradicional no me la creo. No pelea, sino como comparación. Pero no me la creo, porque al final tú dices... La tele está muerta. Llevan matando la tele, no sé. Yo empecé a trabajar en la tele en el 2000 y ya estaba muerta. ¿Y los periódicos? Y los periódicos también. Y ahí están. Bueno, pero los periódicos tienen otros problemas. Pero las teles están en todas las casas. Los periódicos no. Y los aparatos de radio están en todas las casas. Varios. A mi hijo no sabe casi qué es una radio, pero hay radios en mi casa. No es tan sencillo, es decir, y al final, si tú tienes, y los anunciantes, si tú conoces bien, si un anunciante quiere impacto, va a la tele. Si estás inventando, estás haciendo nicho, que es lo que estás diciendo tú, ahí es donde es el trabajo que yo creo que es muy interesante para que las fuerzas de venta de los proyectos sean capaces de convencer que está el nicho, pero para el nicho necesitas que el dato sea real. Claro. O sea, el nicho no vale que tú digas... Es que justo. Mi nicho, mira, son 100, pero los 100 son los 100 CEOs esto no sirve. De España, te lo digo yo, que son los 100 CEOs. ¿Y qué le falta a BBVA para que eso? A BBVA en no, este caso. BBVA no está en esa estrategia, ¿eh? Hablaba no, de lo o, que estás pues, contando. El... Fernando claro. Morales, ¿qué le faltaría para esa credibilidad de la que hablaba también Carolina? ¿Sabes qué pasa? Es que yo no, o sea, es decir, yo no me anuncio. Es que es otro punto de vista completamente yo creo, diferente. Yo soy como vosotros, yo creo contenido. Yo no me estoy anunciando. Y no estoy haciendo... bueno, creo que BBVA sí que tiene publi en iVoox y tiene publi, pero bueno, esto ya es programa. No sé cómo funciona. Sí. Marketing, ventas digitales, como lo hagan, ¿vale? Incluso en Spotify yo creo que... Yo soy premium, pero en algún momento he escuchado cuñas de BBVA. Pero eso es otra cosa. O sea, yo me preguntas de crear contenido, de hacer contenido... Claro, sí. Si tú quieres que tu contenido sea un soporte publicitario, tienes que darle confianza al que se va a anunciar. Y si tienes 100, son 100. Y si son 2 millones, son 2 millones. Yeah. Pero no vale que digas que aprox tengo, luego, porque entonces, una vez que has roto la confianza, se ha roto. Sí, ah, yo, perdona, pero yo lo que veo es que no puedes pretender en un podcast poner una cuña publicitaria igual en todos los podcasts. No, no tiene sentido hacer la cuña de tu producto. Tienes que buscar que el contenido que envuelve ese contenido que te vas a insertar vaya relacionado, ¿no? Nosotros con Salud Esfera, por ejemplo, les proponemos unos temas uh-huh. y ellos buscan cómo enriquecerlos con contenidos en paralelo. Y ahí es donde la audiencia, yo creo que ve que tu contenido no es y ahora entramos en publicidad, yeah. sino evidentemente es transparentado que ese contenido es una inserción publicitaria y pagada, pero fluye todo dentro del podcast. Y ahí también tienes que encontrar la complicidad con el podcaster, que es lo mismo que pasa con los blogs, por ejemplo, ¿no? Un podcaster puede decir, no, yo quiero mantener mi estilo, y otros dirán, pues yo me adapto un poco a lo que mi colaborador o mi patrocinador quiere, uh-huh. porque al final buscamos contenidos que nos encajen a ambos. ¿Y esto es fácil de superar, Carolina? O sea, bueno, el tema de la confianza en cuanto a la medición. Sí, volviendo un poquito a lo de si calidad o cantidad... desde nuestro punto de vista te diría que lamentándolo mucho, por mucha calidad que tenga el contenido, estoy de acuerdo con Fernando, si no hay una mínima masa crítica no es interesante para las marcas, ya sea el anunciante BBVA uh-huh. o el que sea. Aprovecho también para decir que lógicamente estamos hablando que hay diferentes modos de publicitar y de monetizar esos podcasts también para los que están aquí. Y no, lo más interesante es que no son excluyentes. Un podcast puede estar lógicamente patrocinado, como comentaba antes Novartis, que patrocina, ¿no? Que hace sponsoring. Y por supuesto puede estar también haciendo lo que es el branded content completo y también la inserción dinámica, que en nuestro caso es el modelo que trabajamos, que es un coste por 1000 real. Entonces, lógicamente, si el modelo es coste por 1000 cuñas o por 1000 audios insertados, auténticos y reales y apagados, lógicamente, si no hay una audiencia, ¿de qué estamos hablando? Es lo que decía Fernando, me están escuchando 200, son unos 200 magníficos, pero hombre, una mínima masa crítica, lamentamos ser así, pero... Entonces, al final, importa más la cantidad. O al menos así os entiendo. Las dos cosas. El mercado quiere las dos cosas. Ah, pero no, porque hay que... Igual, porque hay que hacer una comparación entre cantidad y calidad. No, porque yo creo que la calidad que te... Personalmente, aquí opino ahora como vosotros. La calidad que te puede dar la escucha de 5.000 de tu podcast todos los lunes, llueva, truene o no... No tiene por qué estar reñida con la cantidad, pero sí es una base sobre la que empezar a solidificar... Bueno, esa estás, confianza de cara a que la inserción del anuncio sea... Estás construyendo tú, con tu calidad, la posibilidad de conseguir la cantidad. ¿Pero si tú crees que va ligado? Vamos, ligado, ligadísimo. O sea, si tú no haces cosas buenas, nadie las va a escuchar. ¿Pero si las haces buenas te van a escuchar? A lo mejor no y a lo mejor sí. Claro, a eso voy. Es que si fuera tan fácil... Pero es que ese es el gran... No sé si existe un secreto para eso. Entiendo que no te queda más que trabajar, no tener miedo a equivocarte. Probar, fallar. Probar. Y claro, a veces lo puedes hacer bien si tienes espaldas anchas. Y si estás tú solo, pues entiendo que es más difícil. Y si no, pero no por mucho correr, vas a llegar antes. Eso es un poquito de... Sí. Pero porque a veces... O sea, tú no puedes conseguir... algo desde cero, pues si tienes mucha inversión publicitaria, pero incluso aunque tuvieras mucho dinero, si es malo, será bueno la primera vez. Yeah. Y la siguiente es como cuando estrenan una serie, ¿no? tal, qué bueno, sí, claro, está en la sopa. O el cine, la típica peli viene acompañada de una buena productora, una buena distribución, tal, que el primer fin de semana entra en 500 salas y como ha ido el fin de semana de bien, en el siguiente está en 40. Sí. Pues sí, tenías mucho dinero, pero lo que has hecho no es bueno. O por lo menos a la gente no le ha gustado. Claro. Que a veces también ahí hay una disensión entre lo que tú haces bueno y que a la gente le guste. Y quizás también, para cerrar el tema si queréis, también depende de la estrategia que tengas tú con ese contenido, ¿no? Si tú lo que quieres es llevarte gente a otro sitio, necesitarás volumen. Si tú quieres hacer una publicidad del podcast de BBVA para llevártelos a escucharlo, querrás volumen. Si tú lo que quieres es que tu historia se cuente ahí, el volumen es importante, pero también que cuando escuchen tu contenido estén preparados para ello, con lo cual la calidad de lo que lo envuelve, ¿no? No sé si lo has dicho antes, la cantidad de gente que escucha vuestro otro podcast, el que no es Salud Esfera, dentro de la unidad. Sí, hay es un área terapéutica que tiene unos 150 colaboradores y hay un 90% de ellos que escuchan cada programa, que es mucho teniendo en cuenta, ¿no?, la penetración habitual que suelen tener. ¿Y eso lo esperabais, que fuera a gustar tanto? Que no esperábamos tanto, que tuviera tanto éxito, la verdad. Pero también es que, como os decía, ¿no?, ha ido mejorando con el paso del tiempo, igual que muchos podcasts, hemos ido aprendiendo de qué funciona más, qué funciona menos. La gente se ha visto animada por escucharse ellos mismos, por hoy escucho a mi compañero, hoy a ver con qué me sorprenden, porque también hacen como avanzadillas, etcétera. Entonces, y nos está funcionando muy bien para mantener a una audiencia interna, porque está muy, muy repartida por toda la geografía española, conectados entre ellos. ¿Y de cara a la inversión, antes de empezar, fue un problema? No, porque al final, como os decía, está muy hecho con gente dentro y sí que tenemos un coste de producción con la asociación con la que colaboramos, pero no es una gran inversión respecto al retorno que nos está dando en cuanto a que la gente nos dice que les está gustando, que les interesa y que por favor que no lo dejemos de hacer. ¿Y vosotros, Fernando, la inversión al primero fue un problema o no? Tampoco. No, porque es que no hemos invertido prácticamente nada. Es decir, al final ha sido... todo el mundo ya trabajaba en el banco, salvo Lartaun, que no sé si algunos lo conocéis, que es un periodista radiofónico que nos ayuda en el programa de Blink, pues es la parte que pagamos a Lartaun, sí que sería la parte externa, pero que es muy asumible. Y él, porque insisto un poco en lo que decía al principio, nos gustan mucho los proyectos hechos por nosotros, porque le ponemos mucho cariño, ¿vale? O sea, al final estás en tus 8 horas de trabajo, es una cuestión de organizarse, de ser capaz de no dispersarse, que ninguno somos capaces, entonces lo hacemos, ¿no? Procrastinar, ¿no?, se dice, pues lo hacemos todos, pero intentar organizarte, tienes a tus compañeros técnicos, los implicas, oye, ¿tú cómo lo ves?, ¿qué música pondrías?, ¿qué tal? O sea, es un juego divertido, porque es divertido trabajar con mucha gente, con gente muy diversa, con gente que te aporta mucho, y lo más difícil, ya lo sabéis todos, es la producción, aparte de cuando lo hacemos, cuando puedes tú, ¿no? A nosotros nos pasa, pues queremos a un economista jefe, ¿no?, esta semana estoy en Argentina, no puedo, bueno, podríamos llegar a hacer por teléfono, por WhatsApp, pero nos gusta hacerlo, ya que tenemos un estudio, nos gusta hacerlo allí. Y nosotros, pues es decir, los podcasts se escuchan mucho. O sea, no sé qué es mucho, y claro, eso es lo que yo tengo. Ese es el problema. O sea, mi duda de que tampoco me preocupa, o no nos preocupa mucho cuando analizamos las métricas, es qué es mucho y qué es poco en los podcasts. Yo no lo sé. ¿Alguien sabe qué es mucho? Seguramente vosotros lo sabéis, pero existe un ranking de este podcast. Si alguien sabe qué es mucho, que levante la mano. Yo solo, o sea, yo por lo menos tampoco soy experto, de verdad, o sea, no, pero yo veo, y salvo cuando el New York Times cuenta que Daily tiene 1 millón de descargas todos los días y tal, es decir, yo no soy capaz de saber que la cadena SER diga cuántos podcasts, porque además está tan diversificado. Subes a iVoox lo que sea y es tanto. Los de Spotify van por otra vía, si, aunque tengas el agregador, Apple no te da datos, aunque los tengas en no sé qué. Google, a ver Google también qué hace, pero que luego vendrá Luis, ¿no? A ver qué... O sea, al final, el anunciante, ¿qué le estás pidiendo? Que crea como si fuera, no sé, o sea, es complicado. Al final, Carolina es la madre del cordero, ¿no? O sea, es imprescindible de cara al futuro a que esto... Es que hay que centrarlo. Necesitas saber sobre dónde pones los pies. todo el mundo, o sea, también el que, porque cada uno tiene sus métricas. No, pues mira, este lo han escuchado 2.000 personas hasta hoy. Como luego también está el long tail, claro, lanzas un programa y nosotros intentamos que no sean que no vayan ligados a la temporalidad, o sea, que vayan ligados a temáticas. O sea, los últimos que hemos preparado sobre sostenibilidad, estamos preparando sobre la longevidad de las personas, estamos preparando temas ligados a proyectos sociales, o sea, estamos lanzando cosas. Entonces, esos duran. Y entonces, de repente, un podcast que fue normal, o lo normal para nosotros, de repente descubres que este mes o esta semana, porque de repente lo ha enganchado alguien o lo ha recomendado no lo sé he hecho quién, viral. Se viraliza. O la propia actualidad. Esta semana pasada, con Villarejo, de repente V, que lleva año y pico ya producido y he escuchado por casi todo el que te lo tenga que escucharlo, vuelve a subir porque Villarejo está de actualidad. En ese sentido, Carolina, ¿hay luz al final del túnel? Bueno, yo lo que quería antes comentar es que, bueno, desde nuestro punto de vista también hemos estado implicados en algunos proyectos, dijéramos, desde el punto de vista más estratégico, asesorando a las marcas en la creación de algunos podcasts muy determinados, y aquí puedo contar un pequeño caso, sin decir la marca, sí que os diré que era el sector bebidas. A mí no me importa que digas la marca, ¿eh? Bueno, no sé. Yo prefiero no decirlo porque no es un caso de éxito precisamente. Ah, claro, si fuera bonito sí lo contamos. Si fuera bonito. Pues ahora es cuando tienes que contarlo. A ver, yo simplemente por poner una cosa encima de la mesa. Yo te voy diciendo bebidas y tú, si es alguna que sí, haces así con la cabeza. No, vamos a dejarlo. No vaya a ser que se enfade con nosotros y no nos ponga un duro más. ¿Qué le pasó a Paco? Pobres. Por ahí no vas. ¿No? No, frío, frío. Pero bueno, vamos a dejarlo. Esto pasó hace 3 años o 4, uh-huh. Es decir, que también la cosa estaba aún mucho más verde. Entonces, asesoramos desde el punto de vista incluso de creación de contenido. Se crearon unos podcasts. Incluso la marca hizo una pequeña inversión, que ya a veces esto también este es un poco el problema, ¿no? En dar a conocer, ¿no? La propia marca, en dar a conocer sus podcasts. Pero ¿qué ocurrió? Que hay... Dentro de estas grandes empresas, como tú lo comentabas antes, Fernando, hay veces que hay tantos palos a tocar que no se dio ni el más mínimo ruido internamente. Por ejemplo, la agencia de medios no estaba del todo conforme, la marca no lo colgó en la página web, la agencia de relaciones sociales, dijéramos, de redes sociales, no lo movió, no se colgó en sus redes, no se viralizó. Es decir, fue un poquito... el anticaso de éxito. Uh-huh. Un contenido que podía haber estado muy bien, con además una persona, un locutor muy, muy famoso, que hubiera estado estupendo todo, y una marca reconocida, y me hubiera encantado decir, oye, hemos metido aquí, podemos contar. Pero por estas cosas de las marcas, de hay que tantas agencias, la creativa, la no sé qué, el otro, no se puso ni en la web. Entonces, de lo que podría haber sido a lo que fue, pues fue una pena. Fue una pena. Entonces, sí que es verdad que hay muchos interlocutores, y tú estarás de acuerdo conmigo, vosotros también, que es como remar todos a una. Tanto el punto de vista del branded content, que desde luego felicidades por vuestros proyectos, porque me parece admirable, pero sí es cierto que hay que trabajar mucho y hay que poner de acuerdo a muchas players, dijéramos. Por eso creo que es tan positivo vuestro caso, el tema de que el 90% de la gente dentro de la propia compañía se haya interesado en echar un ratito para preocuparse por lo que se está haciendo. Claro, porque aparte era un proyecto que supongo que va a pasar lo mismo, ¿no? Tienes mucha gente en la oficina, pero tienes mucha más gente fuera. Claro. Y muchas veces estos proyectos internos nacen en la oficina y mueren en la oficina. Y este proyecto desde el principio integró a la gente que tenemos por todas partes de la geografía, y entonces era co-creado con ellos, con lo cual ellos mismos se lo contaban en sus grupos de WhatsApp, se decían, oye, que hoy hablo yo, escúchame, oye, coméntame, oye. Y entonces se generó una especie de efecto viral interno que ayudó a que funcionara, ¿no? Porque como ellos mismos eran productores y audiencia, ¿no? Claro. Se generaba este efecto de grupo. Eso, desde el punto de vista de una empresa, si tus empleados, tus compañeros creen en lo que estás haciendo, son los perfectos prescriptores, ¿no? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, que lo hacemos, ya os decía que el proyecto es global, o sea, nosotros hemos, o sea, en las métricas de los podcasts, el 50% no se escuchan en España. O sea, es Estados Unidos, el que sabéis que es el gran mercado, y son en español. O sea, vamos a lanzarnos con los podcasts en inglés, porque vemos que hay también, aparte que el banco está en Estados Unidos, es decir, vamos a ponernos también, y vamos a intentar meter ahí también la cuñita, porque sabemos que ayer o antes de ayer yo leí, será de antes, una cosa, un informe de Business Insider que decía que el podcast era el formato donde mejor se recibía la publicidad y donde menos intrusiva le parecía a la gente la publicidad, y eso, os guste o no a los podcasters, viene de la costumbre que tenemos de la radio de integrar la publicidad como un todo, ¿vale? Que yo creo que eso en la tele hemos aprendido a desconectar, a irnos, sí, cambia de la radio, pues nadie apaga la radio porque hay publicidad, sigues con tu café, con tu tostada, con lo que sea, nadie hace eso. Entonces, que el producto funcione en muchas geografías, o sea, el otro día vimos que en Alemania se escuchan un montón, pues debemos tener gente que le gustan los podcasts que hacemos en Alemania, ¿vale? Es decir, pues es que es guay, y eso te ayuda a crecer, y lo que decías tú de que la gente, o sea, nosotros intentamos que los expertos del banco en los temas sean los que nos cuenten las cosas, porque los expertos, si los medios nos piden a expertos del banco para hablar de temas, ¿cómo no los vamos a usar nosotros? Claro. ¿Sabes? Entonces lo integras, y entonces esa, lo que dices tú, esa semana los compañeros de diseño y de usabilidad los comparten en nuestras redes sociales internas del banco, los mueven para afuera, oye, que salgo aquí, es perfecto. Y no está hecho para eso, ¿entiendes? O sea, no es un objetivo de te lanzo para que piques, es que de verdad son gente muy buena y tienen un altavoz para contar sus cosas, ¿sabes? ¿Cómo medís? Si es que medís. ¿Cómo medimos? Pues como todos, ¿no? Y miramos, nosotros tenemos los podcasts alojados en Libsyn, que no sé si es el mejor sitio o no, pero fue donde empezamos y ahí estamos, ya no sabemos si está. Pues vamos viendo, día a día, bueno, tampoco estamos tan pendientes, pero lo vamos viendo. ¿Hacia dónde podemos ir, Carolina? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a ir? La evolución de la penetración de la que hablábamos antes. Bueno, mira, yo creo que estamos en el, como te decía antes, en el punto de partida para crecer, desde luego. O sea, estamos en el sitio perfecto, donde la oferta y la demanda están en un punto muy interesante. Las marcas están empezando a preocuparse por esto y van a estar ahí, sin duda. Y ahí, lógicamente, hay una oferta muy, muy interesante. Entonces, bueno, ahí estamos intentando que se encuentren estas dos, ¿no? Por otro lado, sí que te comentaba antes y me gustaría que también lo supierais, que la inversión en audio online como global, no solamente hablando de podcast, está ya situada en torno al 4-5% de total inversión digital en España. Esto es una cifra que ya empieza a ser interesante. A partir de aquí, el podcast y todo lo que es la publicidad en podcasting solo puede crecer. Y haciendo un poco de futurólogos, ¿va a crecer esa publicidad como el caso de Novartis con Salud Esfera? ¿Va a crecer con que más empresas hagan su propio podcast y madre se atraiga mía gente? Qué pregunta tan buena, ¿no? No, ¿qué pensáis los tres, Carolina y Fernando y Pau? ¿Qué pensáis? Yo, por lanzarme yo primero, sí. Creo que la evolución puede ser muy parecida a las colaboraciones con los blogs, porque al final tiene muchas similitudes. Un blog es algo muy personal, que es como un hijo tuyo, o a veces le haces más caso y todo, porque no te protesta y no llora. Y los podcasts también, ¿no? Y al final yo creo que el modelo de relación que tenemos que tener las compañías con los podcasts tiene que ser muy parecido, respetando esa autoría y esa propiedad, pero también exigiendo una seriedad y unas normas de relación que se muevan por ahí. Y entonces ahí es donde creo que van a cobrar mucho protagonismo las empresas como Audiomoción o como otras, que puedan hacer de intermediarios, que a nosotros como compañías nos den la tranquilidad de decir, mira, con estos podcasts, tranquilo, que no te la van a liar, y que a los podcasts les digan, estas compañías están buscando este tipo de colaboraciones y mira, estas son las normas de juego. Porque nosotros, seguro que Viva tampoco, no podemos estar buscando los 40 podcasts con los que quiero colaborar este mes. No tenemos tiempo, no tenemos recursos. Y las agencias tradicionales, cuando digo tradicionales, digo con las que estamos trabajando realmente, no conocen este mundo. Entonces yo creo que igual habrá un surgimiento de empresas, agencias, comunidades, asociaciones de podcast, ahí lo lanzo, que jueguen este rol, ¿no? Que vengan a las empresas y les digan, mira, ¿quieres patrocinar espacios en estos podcasts o quieres hacer colaboraciones con estos podcasts? Y que marquen un poco las normas de juego. ¿Vosotros queréis mirar en la bola de cristal? A ver, yo creo, bueno, creo que estoy, bueno, lo de hacer de gurú es horroroso, porque, pero creo que algún medio en breve se va a lanzar a replicar el modelo del Guardian y del New York Times. Y entiendo que será un periódico. O sea, yo creo que están viendo, o sea, y eso puede ser el pistoletazo de salida para, y esto no me lo malinterpretéis, profesionalizar el tema de la relación entre los podcasts y la publicidad. O sea, al final está Podium Podcast, es eso, ¿no? Onda, que no sé si viene Ana, tal, sí. Es eso. Es decir, esos clústeres de para unirse, que hagan intermediación con las empresas para venderles soportes. Y ahí yo creo que también con los podcasts va a pasar como con todo. Es decir, hay mucha gente pionera que empezó con muchas ganas y que a lo mejor pierde el punch y llegan otros. Y yo creo que van a surgir posibilidades profesionales ligadas al tema del audio online que ahora mismo no existen porque hay perfiles que no los tienen, ¿sabes? Es decir, yo creo que va a haber como yo creo que va a explotar algo en los medios ligado al audio y que eso tiene que abrir posibilidades para la gente que de verdad sabe. Pero de verdad saber no es ser el... Es como lo de los blogs, ¿eh? Y como antes hablaba con Héctor, que creo que está por ahí al entrar, de como pasó con los... Se tiene un poco que profesionalizar y ahí va a haber jirones, ¿sabes? Va a haber gente que va a perder esa posición dominante. Yo soy el auténtico podcaster, como yo era el auténtico blogger, como yo era el auténtico lo que sea que fueras, uh-huh. Ya, pero es que a veces el tren, pues o no has sabido cogerlo o no has tenido, no sé, la capacidad de entender que las cosas no son solo como uno quiere, ¿sabes? Es que al final, oye, lo que está divertido de trabajar con gente es que aprendes y que te equivocas y que hay alguien que sabe más que tú y no pasa nada y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que por ahí puede ir y que las empresas se están metiendo a investigar si el problema es tener acceso a las empresas para que lo que le propongas, que será maravilloso porque lo tienes en la cabeza, te lo compren. Y comprado en el sentido amplio, no pagar, que también, sino que te compren el... Oye, yo esto confía, sí. De verdad que es una forma buena, que mi experiencia me dice qué tal. Pero muchas agencias están ya con áreas de audio. Que yo conozca unas pocas, ¿eh? No solo específicas de crear contenido de audio. Se han abierto líneas para ofrecer podcast a las empresas. ¿Algo que apuntar sobre esto, Carolina? Pues, mira, yo te diría que también, bueno... Mezclando futuro y presente, podríamos hablar que, por un lado, estaría, vamos a poner un ejemplo de lo que decíamos de las marcas interesadas en patrocinar, y ahí eso es ya, es decir, me enamoro de tu proyecto, uh-huh. Te patrocino el proyecto, confío en esa prescripción, que lógicamente esto también lo estamos viviendo de lo que es la radio tradicional, ¿no? Entonces, eso es una vía que ya funciona y que, por supuesto, va a seguir creciendo. Y, por otro lado, yo destaco el punto de vista, dijéramos, más digital, más desde el punto de vista de las agencias digitales, que no se nos olvide que estamos en un entorno que es digital. Vuelvo a hablar del tema de las mediciones y vuelvo a hablar del tema de las segmentaciones, que lo teníamos por ahí apuntado para comentarlo. Claro, la posibilidad de la inyección dinámica del audio permite pasar por una serie de criterios de ad serving que son tan interesantes para una marca que a lo mejor no quiere vincularse 100% a un contenido, pero sí quiere estar ahí. Y esos criterios, pues esas segmentaciones podrían ser o bien por contenido, es decir, vamos a hablar de canales... Uh-huh. Una tipología propia de podcasting, o bien un podcast, o bien un canal, dijéramos, por contenido. Y bien, la otra parte, dijéramos, de más digital, de inyección dinámica, serían posibles segmentaciones tan interesantes como la geográfica. Por ejemplo, una marca que tiene una inversión en España nunca le va a interesar salir en un podcast que se esté escuchando desde, claro, Estados Unidos. Claro. Esto es importantísimo para las marcas. Entonces, aplicar esos criterios de ad serving son fundamentales en el mercado español. Entonces, geográfico, sociodemo, tan interesantes como añadir data clusters de comportamiento, por citar algunos. En fin, todo esto es lo que ya está pasando. Y esto es una mezcla de presente y futuro. Simplemente van a evolucionar, yo creo, esas dos vías. la vía más de patrocinio, de me caso con tu proyecto, y la vía más, más profesional, más digital y más de segmentaciones digitales, como podría ser las que se están trabajando con todo temas de displays, vídeos online, etc. Yo tengo una última pregunta, pero como hay un poquito de tiempo, si alguien quiere hacer una pregunta, hay una mano levantada ahí. Hola. No, nombre, podcast y pregunta. A ti te he entrevistado yo, me parece. ¿A ti? Ah, esa voz, esa voz. A ver, ¿qué saben desde vuestra perspectiva, tanto como empresa que hace un podcast interno como agencia que se dedica, por ejemplo, a la edición de audio? Cuando se nombra a una marca, al estilo de la radio, cuando se nombra a una marca dentro del contenido, sin hacer un corte, un break, sin dar paso a publicidad, digamos, ¿las empresas tienen alguna forma que les de confianza a ellos de saber esta mención, de estar reportando, ya sea ventas, ya sea... El famoso ROI, el famoso retorno de la inversión. Sé que hay maneras de intuirlo, o un departamento de que una persona dice yo creo, pero no tiene ninguna manera que ellos les dé confianza. ¿Respondo yo, Sergio? ¿Quién se atreva? Bueno, yo si quieres lanzo algo y luego le cedo. Rapidito, que nos queda poco tiempo. Venga, muy rápido. Efectivamente, es un gran hándicap. Aquí no estamos midiendo el audio, no se puede medir nunca con un clic y una trazabilidad. Vamos a olvidarnos de este concepto totalmente. Nosotros estamos años insistiendo en esto. Lo que sí hay métodos muy poco utilizados de las marcas, como sería crear una landing específica, porque al final no se nos olvide, la marca lo que quiere es dirigir tráfico o conseguir un objetivo o lo que sea. Entonces, hacer una landing específica en esa mención, eso es una forma de lógicamente medir el impacto, medir el ROI, y sí que es cierto que se utiliza poco. Pero también nosotros pensamos desde nuestro punto de vista que con la llegada de los altavoces inteligentes, que lo ha mencionado antes Fernando así de pasada, sí que es verdad que se van a abrir nuevas vías de comunicación, las marcas van a estar más involucradas y lógicamente se va a desarrollar más todas estas ideas y formas de medir ese retorno de la inversión y la conversión. De todas formas, yo en mi vida anterior de BBVA, que trabajaba en Mediaset, yo llevaba toda la parte digital de noticias, ¿no? Entonces, y una de las discusiones, ahí sí que me interesaba mucho la publicidad, porque vivíamos de la publicidad. En el banco no insertamos publicidad, ¿no? Nosotros. Y yo siempre les decía lo mismo que estás diciendo tú. Digo, al digital le pedís algo que nunca le pedís a las revistas, por ejemplo. Correcto. Cierto. O sea, yo ponía siempre el mismo ejemplo, los que no sois de Madrid no os acordaréis, o si el mercado fue en Carral, ahí un poco más abajo, siempre estaba lleno de revistas tiradas por el suelo con anuncios de Levi's, de Puma, de Nike. Yo decía, ¿dónde están los dueños de la comercialización de ventas diciendo, oye, devuélveme el dinero? Esto está tirado en la basura. ¿O cuántas veces no habéis visto sacar de un periódico el salmón y, según lo compra alguien, tirarlo a la papelera? Que es la parte donde antiguamente más publicidad había de un periódico. Es un tema también, yo creo que las agencias son muy modernos de aspecto, pero muy tradicionales. Eso es cierto. Y con un coste. Eso es cierto. La publicidad es muy conservadora. Sí. Y le da mucho miedo poner los fallos. Que te quiten presupuesto. Sí que hay algunas maneras donde tú puedes tener algunas métricas, ¿no? Si nosotros colaboramos con un capítulo vuestro y ese capítulo nosotros lo creamos con vosotros o trabajamos, podemos medir cuántas veces lo compartís vosotros, cuántas veces lo comparte otra gente. ¿Cuántas interacciones tienen vuestras publicaciones en redes sociales? Los comentarios que tienen y compararlo con los otros, ¿no? Si yo comparo mi capítulo con el capítulo anterior y con el siguiente y lo comenta la mitad de gente, algo va mal. Claro. Si lo comenta el doble de gente, algo va bien. Entonces ahí no son métricas de ROI porque no es tantos euros por tanto impacto, pero sí que tienes una percepción de si está funcionando o no. Como ya nos hemos quedado sin tiempo, me han dicho que os diga que todo aquel que tenga preguntas, que esta gente tiene muchas ganas de hablar, van a estar desayunando ahora aquí detrás, o sea que podéis preguntarles lo que queráis. Yo, la última, Pau, tu podcast. Ah, mi podcast, hostia. Tienes un podcast personal también, que esto también habla mucho. Sí, lo tengo un poco abandonado. Muy en favor eso, de ti y por eso... Pero para mí fue cuando hace un año y medio más o menos, empecé a conocer el mundo del podcast, era una manera de ponerme en la piel de las personas con las que luego yo tenía que colaborar, ¿no? Sí. Y es súper complicado. Yo encontré yo supongo que todos los que tenéis un podcast tenéis vuestros momentos donde los podéis grabar. Mi momento era paseando al perro. Entonces yo paseaba al perro con el rake de Spreaker, ¿sí?, y grababa 15 minutos ahí, pues, con los dos botones que me daban, y la verdad es que me lo pasé muy bien, aprendí mucho, y a todas las personas o a todas las empresas o las personas que yo hablo de otros departamentos de comunicación que dicen, oye, los podcasts, yo les digo, hazte uno si tienes lo que hay que tener, y verás lo difícil que es hacerlo, y verás lo que, cuando luego vayas a un podcaster a pedirle algo, verás lo que hay detrás de ese capítulo que tú te lo has oído en 20 minutos y has pensado, ay, esto es ponerse delante del micrófono, sí, y abrir la boca. Sí, sí, sí. Pues espero, Fernando y Carolina, que cuando nos volvamos a ver, sea dentro de un año o cuando sea, tengáis ya vuestro podcast. Fernando Morales, BBVA, Carolina Valle Audio Motion y Pau Almuni, Novartis. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A vosotros también. Gracias.